Vamos de los Palmeiras. Lleva, llévame contigo, rico apretadito, en la rueda del cumbión. Conquistadores de oídos, atrapadores de cuerpos. Yo quiero ser el que te robe el corazón, juntos bailar eternamente de emoción. Y bailar, y bailar. En cassettes y compactos, los Palmeiras te parten la cabeza.